Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Mundofonías, que en realidad ha comenzado hace algunos minutos, durante los cuales hemos escuchado ya la música de este intérprete de Mali, Baseku Kouyaté, con su grupo Ngoni Ba y este nuevo disco titulado Ba Power. Mundofonías, ya sabéis que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a explorar las músicas más maravillosas de las culturas del planeta. Y en este caso pues tenemos también una interesante, pensamos, selección para ofreceros y para compartir con todos los oyentes que nos sintonizáis a través de alguna de las 37 emisoras que difunden Mundofonías a lo largo y ancho del planeta. Como decía, hemos comenzado con este músico de Mali, Baseku Kouyaté, una de las figuras más relevantes en los últimos años de la música de ese país, que también ha llevado a nuevas cotas ese pequeño instrumento tradicional, el ngoni, que es la base de su formación musical, de su grupo. Y vamos a continuar por África, también con otro disco reciente de otro intérprete de África Occidental, Samba Touré. Thank you. Después de escuchar a Baseku Kouyaté, nos hemos ido con Samba Touré, otro intérprete de Mali, guitarrista, discípulo de Ali Farka Touré y desde luego pues uno de los representantes de lo que se ha dado en llamar el blues africano, ese estilo musical que bebe por una parte de las raíces de la música africana que a su vez están en el origen del blues, pero que también recibe las influencias del blues norteamericano. Samba Touré, el tema Farikoyo, es uno de los que forman parte de este disco Gandadiko. Y por África seguimos, aunque nos vamos a bastantes miles de kilómetros de distancia, a la isla de La Reunión, del occidente africano de Mali, nos vamos a la parte sudoriental. Saudage es un grupo que os presentamos recientemente, un grupo de jóvenes reunionenses que hacen una música basada en los ritmos maloya y los ritmos tradicionales con una sensibilidad exquisita. Vamos a escuchar otra de sus piezas, se titula L'amour oublié, el amor olvidado. Oh, Pues bien bonito este proyecto Saudage desde la isla de La Reunión, con esas raíces musicales en su isla, en su tierra, pero también yendo al encuentro de otras culturas y de otras instrumentaciones. Esta pieza lleva por nombre L'amour oublié, el amor olvidado. Y vamos a seguir en La Reunión con otro grupo que explota más el aspecto rítmico, por así decir, también al encuentro de otras influencias en su propuesta musical. Se llaman L'Indigo, su último disco se llama Mille Sec Mille, y nos quedamos con esta pieza, Fomba Gassi. Ovari tsaku tsaku majura, e minane. Ankatak mauku batata, o minane. Rav tu misa uru mazava, e minane. Ozebi mike na mbilai, o minane. Ovari tsaku tsaku majura, e minane. Ankatak mauku batata, o minane. Rav tu misa uru mazava, e minane. Ozebi mike na mbilai, e. O minane. Mba. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Risonho, tres variado, después de sondar arcanos, oráculos, teoremas, escrituras, esfericidades. Poeta todo ancho lírico, feito demonio. Tatuou na cabeça de alfinete os números ocultos constelados. na miúda Joaninha, ô. Mas com um naco de papola brava, ô. Mas com um naco de papola brava, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Quem o viu adormecer, hein? Montanha e promontório, doravante embalarão, lagoa enseada, oceano, com a cantilena do poeta, retumbante, fole, mudo, híbrido de praga e prece. E toda vez que o verbo se consubstancia, lá vão as joaninhas apressadas rodear aquela pedra, ô. Mas com um naco de papola brava, ô. Mas com um naco de papola brava, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral? Quem o viu adormecer? Quem? Teoremas, escrituras, esfericidades. O poeta todo ancho lírico, feito um demônio, tatuou na cabeça de um alfinete os números ocultos constelados na miúda joaninha, ô. De África nos hemos ido a Brasil con la música de este intérprete, Sergio Krakowski, intérprete de pandeiro brasileño, que también intenta llevar a una nueva dimensión a ese instrumento con un disco muy curioso, muy experimental, Carrusel dos Pássaros, el carrusel de los pájaros, en el cual pues se concibe como una escucha continua lo que suena en este disco. Unos temas se van enlazando con otros y tiene una apariencia incluso circular. Esta pieza se llamaba Papoula Brava, es decir, amapola salvaje, y entre los diversos invitados con los que cuenta este disco de Sergio Krakowski, aquí teníamos a Tiago Amut, cantante y guitarrista y también compositor de esta pieza, Papoula Brava. Y da paso a más música que nos llega desde tierras latinoamericanas. Es la música paisajista de Richard Limbo. Thank you. Desde Argentina, Richard Limbo, es decir, Ricardo Patané, que es quien está a las guitarras y también al frente de este proyecto de música paisajista, como él lo define, nos traía esta pieza País, que se incluye en el disco con ese mismo título, música paisajista. Y vamos a continuar por América Latina, nos vamos con un intérprete cubano bien conocido, un cantautor como Pablo Milanés, que interpreta canciones de José María Vitier. Acompañado del propio José María Vitier al piano, únicamente piano y voz, empiezas con estos deseos, música y piano de José María Vitier. El texto es del poeta mexicano Salvador Díaz Mirón y la voz de Pablo Milanés. El disco Canción de Otoño. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide, mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser el hilo de los lazos que nos unen en la sombra cuando vienes. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en los labios tienes, beber la gloria que en los labios tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como lo sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte, a un mismo tiempo por doquier besarte. Ay, yo quisiera mucho más, quisiera llevarte en mí como la nube al fuego, más no como la nube en su carrera, para estallar y separarse luego. Yo quisiera en mí mismo confundirte, confundirte en mí mismo y entrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte, convertirte en perfume y aspirarte. Quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como lo sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte, a un mismo tiempo por doquier besarte. Ay, yo quisiera mucho más, quisiera llevarte en mí como la nube al fuego, más no como la nube en su carrera, para estallar y separarse luego. Yo quisiera en mí mismo confundirte, confundirte en mí mismo y entrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte, convertirte en perfume y aspirarte. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Elle n'avait que Accrochez-la à vos fenêtres, vous y verrez bien autrement. Mettez donc une jolie chaussette, qu'elle soit de rose ou de blanc. Accrochez-la à vos fenêtres, vous y verrez bien autrement. Vous y verrez bien autrement, vous y verrez. Seguimos en Mundofonías, nos hemos ido con un proyecto que nos llega desde Bélgica y que se dedica a pasearse por las músicas de inspiración popular en lengua francesa de diversos lugares del mundo, de Francia, de Bélgica y de Quebec, en Canadá, por ejemplo. Aquí escuchábamos una pieza procedente de Bélgica, composición de Christian Duveté, Une chaussette verte, un calcetín verde. El grupo se llama Elle s'y promène. Ellas se pasean, y es lo que hacen, pasearse con muy buen gusto, estas dos cantantes, Florence Lalois y Christine Lurquen, las dos componentes principales del grupo que se hacen acompañar de diversos instrumentistas. Vamos a continuar ahora con un proyecto curioso, nacido en Madrid, pero con una cantante húngara al frente que aúna diversos elementos, música de Hungría, jazz, un toque de flamenco, bueno, pues a ver qué os parece, se llama Etnómada. Dun dun. La música de Etnómada es el nombre de este proyecto encabezado por la cantante María Keck. Como decimos, ella es de procedencia húngara, aunque está instalada en Madrid, en España, y también, por ejemplo, es bailaora de flamenco, entre otras cosas. También cantante, como digo, de este proyecto que se complementa con músicos españoles o instalados en España. Se llama Etnómada y la pieza que le da título y que abre a su reciente primer disco es esta que hemos escuchado, Que Seredes, algo así como agridulce. Continuamos por tierras ibéricas, nos vamos ahora a la comarca del Bierzo, a ese territorio fronterizo entre tierras gallegas, leonesas, etcétera, etcétera. Aira da Pedra es el grupo que nos visita, uno de los que llevan más tiempo en aquel territorio, pues defendiendo el legado musical de aquellas tierras y también componiendo nuevas interpretaciones, como por ejemplo esta pieza que se llama Rudolf y que forma parte del nuevo disco de Aira da Pedra, un disco titulado A la calle. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. O que teñe trua min nahar la katrasam Sbesena kapura gavuli zik maher Khurina me hyomi skan sinye pyomi Mungo khun katomi is posha mahal Afka yuvin, tokan oka yuvin Johon oka yuvin, tokar oka rin Dishan sharina hafisa kaka kin Chaha stoy as mihivi skipa de amine kapos O que teñe trua min nahar la katrasam Sbesena kapura gavuli zik maher Khurina me hyomi skan sinye pyomi Mungo khun katomi is posha mahal Afka yuvin, tokan oka yuvin Johon oka yuvin, tokan oka rin Dishan sharina hafisa kaka Skip a damn heen, it goes. Look at the new term, mean nothing like a person, missing a couple of good boys at my. But in a mechomy, scummers in your yummy, mama who got me a sponge in my hand. If you be, look at the UV, John, if you be, look at the UV, John, Jadina, her physical beginning to her story, as me he be, skip a damn heen, it goes. Look at the new term, mean nothing like a person, missing a couple of good boys at my. But in a mechomy, scummers in your yummy, mama who got me a sponge in my hand. If you be, look at the UV, look at you be, look at the end of John, Jadina, her physical beginning. I'm the Nina, I'm a little bit of a Pues hemos escuchado una pieza que pertenece al género de melodías vocales. Esa sería la traducción literal del nombre, muy difícil de pronunciar. Vamos a intentarlo después de habernos asesorado de este género en gaélico escocés, que es Puisht a Piul. Se escribe Puisht a Beul. Este género musical consiste en hacer música para baile, imitando en ocasiones pues la sonoridad de los instrumentos, pero vocalmente, con la boca nada más, lo cual obedece a distintos motivos históricos. Por un lado, a lo mejor la circunstancia de no tener ningún instrumento a mano en ese momento. Por otro lado, las dificultades económicas de hacerse con un instrumento, con una gaita escocesa o algo, para poder montar el baile. E incluso también en ocasiones las presiones y las imposiciones de la Iglesia, que prohibía los bailes por considerarlos pecaminosos. Así que aquí teníamos esta muestra de música vocal tradicional escocesa, aunque en este caso arreglada con una buena profusión de instrumentos. Y bueno, pues este grupo que nos lo traía de esta manera también mezclada con ese bajo eléctrico realmente saltarín y una serie de sugerencias sonoras y energéticas bastante curiosos, viene efectivamente de Escocia y se llama Man Ran. Ellos nos van acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías, que también va a tener tonalidades célticas y escocesas también, porque nos vamos con el nuevo disco de esta formación bien enérgica llamada la Treacherous Orchestra, la orquesta traicionera, podríamos traducir. Y para incidir en el concepto, pues aquí esta pieza se llama The Sly One, algo así como la taimada, la pícara, la traviesa. Y así despedimos esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta, con el que podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también a través de Facebook o de Twitter, o bien visitar nuestra página web mundofonias.com, donde tenéis los programas a vuestra disposición para escuchar cuando queráis, también los nombres de los artistas y los títulos de las músicas que suenan en el programa. Os dejamos con las triquiñuelas musicales de la Treacherous Orchestra. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!